Buenos Aires. 95.1 Brothers. Music, but I like it. Down all yours. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. I'd rather be, 'cause your love just sets me free. I can't get enough, can't get enough. I can't get enough of you. There's no place I'd rather be, 'cause your love just sets me free. Can't get enough, get enough of your love. Talk to her. Did you get a rush undressing her? Do you look Look her in the eyes when she's touching you. Frozen in lust, she's a part of you. Was it just a waste of time with you? Time with you, time with you. Show me what you wear when you dress for her. Tell me what you say when you talk to her. Did you get a rush undressing her? Do you look her in the eyes when she's touching you? Frozen in lust, she's a part of you. Was it just a waste of time with you? Time with you, time with you. www.festabros.com. Anybody that let you Lo que estabas escuchando era Mac Glover junto a Ashley Slater haciendo More Than Gold. Recordá que te puedes conectar con nosotros. Estamos en facebook.com/festabros, en Instagram @festabros. Brothers by Festa Bros. CEF todos los domingos en Input Buenos Aires. Para más información sobre el mejor ciclo de los domingos, métete en facebook.com/CEF Club. Lo que estamos escuchando ahora es un track que tiene un par de años. Esto es David Keno junto a HRRSN haciendo I Compliment en el remix a cargo del alemán Gorg.

Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Brothers. It's only house music, but I like it. Escuchabas en Brothers al italiano dueño de Godiva Records, hablamos de Simone Vitullo, Esto se llamaba Memories y salió por Poker Flat Recording. Brothers by Festa Bros. Quédate que en el próximo bloque tendremos el Classic Time y mucho más por delante con el Special Guest de Santiago Foss. En el cuarto y último bloque, ahora lo que suena aquí en Brothers es Betoco haciendo Kryptonite. Brothers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro Buenos Aires. Donde estés. Metro951.com. Sos parte. Metro. Metro. 95.1.